Bienvenidos una semana más al podcast de Guilty Beat. En este programa os traemos, como siempre, las novedades de los videojuegos y temas polémicos en nuestra sección de debate y en nuestra friki sección. Vamos a ver quién ha venido hoy a debatir estas cosas con nosotros. Pedro nos trae el análisis, va a ser el analizador ya oficial de Guilty Beat. ¿Qué tal, Pedro? Hola a todos. Hola, Raquel. Veo que esta semana no te has olvidado de mí. Supongo que no tendrá nada que ver el piropo tuitero del otro día, ¿no? Nada que ver, por supuesto. Yo sé que esto es amor puro. Alex también está aquí y os prometemos que no se va a enrollar en este programa. Lo prometemos. Uy, como no va a haber censura, así al principio rápido. Utopía británica, friki, genial, no digo más. José se ha quedado con nosotros una semana más para estar aquí en nuestro programa. Hola, José. Hola, buenas. Nada, pues la semana pasada nos echamos aquí unas risas, así que a repetir. Y Manu, que no tiene su pin, pero él sigue aquí. ¿Ya has pasado el luto? No, pero estoy pensando en desdoblarme la personalidad y hablar yo a mí mismo con mí mismo, ¿verdad, Pong? Sí, claro, pin. ¿Ves? Así no me siento tan solo. Seguro que nos traes cosas muy interesantes. Anastasio, ¿qué tal? Bien, bueno, un poco cabreado, me habéis sacado de mi cueva que estaba ahí muriendo con Tomb Raider, que estoy enamorado otra vez de Lara Croft. Ay, qué guapa es. Pues vamos a ver qué trae la actualidad de los videojuegos. Bueno, vamos a hablar hoy de Sonic. Aquí en esta mesa vemos dos fans de Sonic, por lo menos que yo sepa. ¿Tres? Bueno, pues, bueno, venga, pero si tú eres fan de todo. Está bien. Teníamos la esperanza de que este mes de febrero se anunciase algún Sonic nuevo, pero molón. Molón de esos de los de, hostia, como el Generations, o por lo menos el Sonic Episodio 3, el del Sonic 4. Pero nada, hijos, que no, que después de montarnos todo el hype, después de un día del erizo con conferencias del Sonic Team ahí metiéndonos hype, al final lo que se anunció el día 28 fue Sonic Dash, que viene a ser un juego para móviles. Es un Endless Run, un correr sin fin, en el cual pues manejaremos a Sonic, que por lo que hemos visto en el gameplay, pues se moverá en tres carriles, izquierda, centro, derecha, irá saltando, esquivará, cogerá anillos, matará bichos y bueno, todo esto por Seaside Hill, o sea que tampoco es que nos pongan en ningún escenario nuevo, incluso la melodía es la misma. Por el momento saldrá para iOS, salió el jueves y bueno, pues esperando estamos que se anuncie algo para Android. Los han hecho los mismos que hicieron Sonic Jam y bueno, pues haciendo las mismas similitudes, pues tardarán a lo mejor aproximadamente un mes, mes y medio, dos meses en portarlo a Android, si es que llega. La cosa es que, bueno, tanto bombo para un Sonic de móvil, que tampoco digo que sea mal el juego, porque no pinta mal, tiene, bueno, pues, bien hecho puede molar, el Sonic ya mola. Pero no va siendo ya hora de que saquen algo nuevo, que desde Generations no ha salido ningún Sonic tradicional estilo de plataformas por ningún lado, ni anunciado, ni insinuado, ni nada. Hombre, yo tengo la esperanza de que esto sea un plan secreto de Sega, que siempre tiene un plan secreto, para sacar mucha pasta y poder hacer un juego, pues como tú dices, rollo Sonic Generation. Pienso que le han dado tanto bombo porque si te fijas ahora mismo en las App Store, en la tienda de iTunes y tal, tienes un montonazo de juegos del rollo, pues tienes el Carnaval, el Rayman Jungle Run, el Jetpack Joyride. Son juegos de estos pues que son una puta mierda, que te vas a cagar y tal, pero que te picas que te cagas. Por ejemplo, el Jetpack con sus nivelillos, pues, yo estoy súper picado. Y siempre que te vas y tienes un ratito, pues le echas un rato. El Sonic Jump era buen juego, las cosas como son, era más simple que un botijo, pero joder, te enganchaba. Y Sonic Dash pues un poquito rollo igual. Yo creo que a recaudar como locos y a juntar con un juego bueno. Sonic Adventure 3 tiene que llegar ya. Pues noticia que traigo esta semana versa sobre Steam, sobre Microsoft y sobre la tensión que se va propagando en el ambiente a raíz de la cercanía de la nueva generación, ¿no? Entonces, en este caso, el protagonista es Don Matrick, el gentleman que nos enseña Kinect y cosas de Microsoft en las ferias del E3, que habla sobre la Steam Box, ¿no? Que está preparando Valve. Y textualmente dice sobre ella que hay productos y cosas que están llegando al mercado por parte de Sony, Nintendo, Apple y Google que son probablemente más interesantes. Como vemos, esto es un menosprecio total hacia lo que están haciendo Gabe Newell y sus amigos. Para ya no rebozar a Steam en la mierda y no quedar como un patán, inténtese arreglarlo un poco diciendo que bueno, que Steam está haciendo cosas innovadoras, pero que bueno, todavía no hay color, ¿no? Por su parte, Valve está preparando el Steam Box, que ha salido noticias hoy de que ya iba a llegar a los primeros usuarios a modo de testeo, algunos pequeños afortunados. Hace un tiempo lanzaron Big Picture, y sí que es cierto que Gabe Newell también, que tiene la boca suelta, en su día dijo que cuando se dio a conocer un poco Steam Box, que en verdad su competencia no era ninguna plataforma habitual de consola, ni Sony, ni Nintendo, ni nadie, que su competencia era Apple, que eran los que estaban copando casi mayor porcentaje de mercado y que era a quien realmente veía que iba a joder el asunto, ¿no? Entonces no sé cómo lo veis vosotros, ¿Steam es una competencia para las videoconsolas o está en un segundo plano en este sector al que trata de acercarse? Hombre, yo te lo voy a decir con toda la finura que mi educación británica me permite, y es que pienso que Steam le va a dar por culo a la Xbox y a la PlayStation 4. Porque si te fijas, aparte del Steam Box y tal, ya con un Steam normal y un ordenador más o menos pepino, a día de hoy haces maravillas. Yo, por ejemplo, estoy jugando ahora al Tomb Raider, como he dicho antes, y me he quedado, joder, me he quedado alucinado con el grado de optimización que han conseguido meterle al juego. Es que va perfecto. A mí en la vida me ha ido un juego de PC así de bien. Y le pega 80 millones de patadas a cualquier versión de consola. Entonces, si a eso le juntamos que tiene una variedad, que tiene unas ofertas, que tiene una calidad, que tiene un servicio bastante, bastante bien currado, que deja a la altura del betún al servicio ofrecido por PlayStation Network y por Xbox Live, pues yo creo que se postula como la gran ganadora. Tú mismo decías otro día en un artículo de opinión que la gran beneficiada de la presentación de PlayStation 4 era Steam. Y yo realmente pienso lo mismo, porque no hay color. O sea, por el precio de una PlayStation te pillas un PC y vas a flipar en colores. Y mira que yo soy o era consolero, pero estoy claudicando y estoy abriendo los ojos hacia la nueva religión steamera. Yo opino básicamente lo mismo, es que, a ver, salvando las diferencias entre PC y consola, si consiguen hacer que Steam, esta Steam Box, funcione en ese sentido, de forma parecida a la consola, pues fuera del ordenador, o sea, no teniendo el teclado y todo esto, sino teniéndolo como accesorio, pues le pueden dar mucho por británicamente y correctamente hablando, por culo a Microsoft y a Sony, que vamos, es que se ve a lo lejos. Vamos a ver, me estás ofreciendo lo mismo que las otras, pero con una calidad superior normalmente. Entonces, pues yo no entiendo por qué este menosprecio de Steam, a no ser que no sea para hacer creer al usuario medio que realmente no vale para nada, ese tipo de usuario que normalmente se lo traga todo, por así decirlo. Pues no lo entiendo, porque realmente es una competencia y muy seria. Es como cuando decían, no, porque los móviles no son plataforma para jugar. No, son competencia. Pues mira cómo están empezando a darle caña. No sé, yo la veo como una opción bastante, bastante potente. Hombre, el mundo de las videoconsolas, yo creo que, y es lo comentaba un poco en el artículo que mencionaba Anastasio, es un poco conservador en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esto también beneficia a Steam en la medida de que si ellos realmente en su foro interno no lo ven como una competencia, ellos tienen campo ancho para hacer lo que les dé la gana y tener un efecto sorpresa sobre la competencia que sería imposible de conseguir de otra forma. También tener en cuenta una cosa, que lo que nos están presentando en Sony y en Microsoft Microsoft cada año como servicios, como la puta rehostia, como lo que nos obliga a tener el centro interactivo en el salón de tu casa, pues si tú tienes Steambox en tu casa, lo que va a ser Steambox en tu casa debajo de la televisión, vas a tener una plataforma de juegos que va a tener todas las ventajas que tiene una plataforma de juegos cerrada, que no te vas a tener que comer el tarro con cambiar componentes ni nada, porque es una plataforma a principio cerrada o muy poco modificable según lo que se especula, pero por otro lado también vas a tener un ordenador, con lo cual todos los servicios, todos, los vas a tener. No tienes falta de que haya un convenio entre Xbox y Netflix, no tienes falta que haya un convenio entre Filmin ni nadie, porque al ser un PC ya lo tienes todo accesible. Entonces es un poco una estupidez fliparse con que llega Netflix a Xbox 360 en Estados Unidos, cuando si tú tienes un ordenador debajo de tu televisión tienes lo que te salga de los cojones, ¿vale? Una pequeña puntualización. Videojuego comprado en Steam de salida, lo puedes encontrar por 20-25 pavos. Ahora vas y lo cascas y se lo dices a una consola. Pues nada, ya estuvimos hace algunas semanas por aquí atizando a Wii U. Esta vez pues es Ubisoft la que lo hace. Porque dicen que bueno, que se trata de una buena máquina, pero tiene que vender más. Hemos visto que Ubisoft ha demostrado sobradamente su apoyo a Wii U con el tema este de recientemente de Rayman. Bueno, pues no tiene prevista ningún tipo de exclusiva ni nada. No sé, a mí me parece que es una forma muy, muy sutil de decirle a Nintendo que baje el precio de la máquina y que lo haga ya. No sé a vosotros qué os parece, no seré yo el que apueste en contra de Nintendo. No sé cómo lo hace Nintendo, pero siempre se las apaña para salir adelante de este tipo de cosas. No sé, ¿qué pensáis? A ver, a mí Nintendo es una plataforma que en general me gusta todo lo que lanza. Compré 3DS de salida y me comí lo del plan embajadores, todas esas payasadas, y tengo Wii U. Y yo creo que es una cuestión de lo que hablábamos un poco la semana pasada, que el mercado está un poco loco. Ciertamente, Nintendo tiene un problema con las third parties, pero eso es una cosa que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero en lo que es un catálogo de exclusivos y de juegos Nintendo, pues tampoco pinta mal de a corto, bueno, a medio plazo. Tiene por ahí los juegos de Platinum, tiene un remake de Zelda y seguro que tiene un montón de anuncios bajo la manga que van a llegar pronto. El problema de Nintendo, entre comillas, es el tema de las third parties, que eso ya es algo con lo que venimos desde hace muchos años atrás. Yo creo que la cuestión es que, lo que hablábamos la semana pasada, que vivimos a un ritmo de lanzamientos tan locos que somos incapaces de asumir que el primer año, dos años de una plataforma en el mercado son un tiempo que es relativamente estable. Pasado el boom del lanzamiento, pues siempre tiene que haber un bajón. La cuestión es que sea un bajón demasiado acentuado como puede que sea el de Wii U, o que sea un bajón dentro de lo normal, pero teniendo en cuenta que hay un parque de consolas reducido, los lanzamientos no van a ser muy abundantes ni sobre todo de mucho presupuesto, entonces es un poco una carrera de resistencia que tiene que haber ahí. La cuestión es, ¿dónde está el punto entre la normalidad de la evolución de una consola en sus primeros años y que algo vaya realmente mal? Porque Nintendo 3DS empezó mal y ahora parece que va bien. Es algo que yo creo que se repite. PlayStation al principio era el puto desastre y hoy día es la segunda plataforma más vendida en esta generación. Tener eso en cuenta. Pero Play 3 salió a millones de euros, la consola, y Wii U no ha salido a ese precio. Wii U ha salido a un precio bastante, bastante competitivo. Yo sí que veo preocupante ahora mismo la escasez de lanzamientos que hay en Wii U, porque me está recordando un poco al final de Wii, ¿sabes? Porque tú has dicho que el primer año de una consola suele ser difícil, pero bueno, por detrás la anterior consola sigue sacando títulos, y por lo menos esos títulos se repiten tanto en una como en la otra. Que puede ser mejor o peor, bueno, pero los hay. Pero es que aquí no estamos viendo ningún lanzamiento interesante para Wii U últimamente, y los que tenía se les han ido cortando. A ver, y es que además, creo que también lo comentó Anastasio en algunas semanas atrás, que decía que Ubisoft era la que defendía capa y espada a Wii U, y de buenas a primeras está empezando a meterle caña y caña y caña a Wii U. Que si no vende, quitándole exclusividades, quitándolo. Eso es porque Ubisoft no está ganando el dinero que creía que iba a estar ganando. Y entonces, pues, lo que ha dicho Pedro, le está apretando las tuercas a Nintendo para que Nintendo tome ya una medida que todo el mundo está esperando, y es que baje el precio de Wii U. A ver, Ubisoft, yo creo que Ubisoft es muy notorio lo que está manifestando, y ciertamente cada poco salen noticias. Primero fue Guillemoto y fue este hombre el que habló del tema, pero es que otras compañías, al no haber hecho lanzamientos en Wii U, digamos que no están en la potestad o que no tienen el interés. En cambio, Ubisoft, precisamente por haber apostado por Wii U, con Zombie U y con varios lanzamientos de inicio, se ve en una situación de privilegio para presionar a Nintendo como lo está haciendo. Que ellos consideren que es bajar el precio a las consolas, efectivamente, pero textualmente las declaraciones de este hombre, que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, se apellidaba Corre, creo, eran que ellos siempre apuestan porque el hardware sea más barato para que haya un parque mayor de consolas, que se puede ver bien como una petición a Nintendo de que baje el precio de Wii U, que seguramente sea por ahí por donde van los tiros, y se puede ver como que una compañía que no fabrica hardware, siempre es interesante para ella que las consolas sean más económicas, en la medida que haya más consolas en el mercado, en la medida que puedan vender más videojuegos, ¿vale? Y por otro lado, lo de los ports de Wii, aparte de que en Wii no hay lanzamientos, porque Wii es una consola que tiene más vida que cualquier otra plataforma que tengamos ahora mismo, digamos, en activo, el tema del control de Wii hace muy difícil o imposibilita que haya ports a Nintendo Wii U, porque hemos visto en esta generación que los juegos portados de Wii a cualquier otra plataforma convencional, se me viene a la cabeza No More Heroes y poco más. Entonces es una situación diferente. Bueno, pues esta semana yo vengo a darle un poco de glamour a este podcast miserable, y vengo a hablar de los premios BAFTA, los mal llamados premios BAFTA, que son los British Academy of Film and TV Arts, que aunque dan premios en los videojuegos, no aparece en los videojuegos por su nombre. Pero bueno, hay que recalcar que es un juego muy polémico, porque hay gente que dice que no es un juego, hay gente que dice que es una obra maestra. Me refiero a Journey, ha sido el claro ganador de la noche, se ha llevado 5 premios, a mejor logro artístico, mejor logro sonoro, mejor diseño, mejor multiplayer, cuidado ahí, y mejor música. El mejor juego de acción ha sido Far Cry 3, yo creo que bastante merecidamente. La revelación de la noche ha sido Unfinished Swan, ya sabéis, ese FPS de tirar bolitas de pintura, que se ha llevado el premio a la innovación, y un título bastante, bastante controvertido, que es el mejor juego debutante. Cuidado ahí. Y el mejor juego de la gala ha sido, no sé si estaréis de acuerdo con el galardón, ha sido Dishonored. Que la verdad es que fue un sleeper, que decimos nosotros, que tenía muy, muy, muy buen acabado técnico y era un juego bastante interesante. No sé si estáis de acuerdo con la lista de premiados, o si vosotros le habréis dado el premio a otro. Como sois unos cachos de troll, seguramente le habréis dado el premio a otro. Así que hablad. Bueno, seguro que Alex no, porque como Alex es fan de Journey, pues le hubiera dado a él dos premios. Pero yo creo que siempre a quien se le dé el premio siempre va a haber alguien que se queje y que esté en contra y que tal, como pasó con The Walking Dead en los Video Game Awards. Yo creo que por lo menos está muy bien que en un como esto se le dé voz a los videojuegos, porque tienen guiones igual o mejor trabajados que las propias películas, y que son un escaparate para el sector bastante importante. Así que tampoco creo que tengan a lo mejor un jurado muy, muy específico, muy curtido en el sector. No sé si los cogerán de la propia industria o serán la propia academia, pero a lo mejor tampoco saben exactamente afinar en cuanto a otorgar el premio entre los nominados. Pero vamos, a mí no me parecen mal los ganadores. A mí Dishonored no me parece tampoco un mal juego como para decir que no. No puede ser un ganador del año, y Journey me parece que es un juego también muy bien hecho como para que no se lleve también ese reconocimiento. Es más, me parece muy bien que juegos no independientes, pero bueno, sí de ese estilo, un poco más minoritarios, que se lleven este reconocimiento, porque lo merecen, la verdad. Hombre, yo por alusiones, ya que me has nombrado, estoy totalmente alegre y contento y feliz por los 5 premios que se ha llevado, pero sorprendentemente lo de mejor online multijugador, a mí me encanta el online y el multijugador, me parece una experiencia hasta ahora que no se ha bebido ningún juego, pero me llama muchísimo la atención, la verdad, porque te pones a ver la lista y dices Assassin's Creed 3, bueno, vale, no, el Borderlands 2, joder, el cooperativo de Borderlands es una maravilla. Luego el Call of Duty, pues bueno, todos sabemos lo que es el Call of Duty. El Halo 4, más de lo mismo. Y el Need for Speed, pues bueno, puede estar ahí. Entonces, es bastante sorprendente, como lo que estaba argumentando Raquel, que quizás el jurado, por así decirlo, no puede llegar a tener tanta... no sé cómo decirlo, que le guste tanto los juegos como nosotros, pero bueno. Por el resto, la verdad es que se haya premiado a Journey en 5 de las 7 categorías que estaba nombrado, me parece que es un reconocimiento que no entiendo por qué no se llevó ya el de GOTY del año, pero bueno, no pasa nada. Estoy contento. Yo personalmente pienso que el jurado de estos premios son un poco unos monos con gorra. Y creo que los grandes perdedores de la noche han sido Borderlands 2 y Halo 4, que a priori, joder, son juegazos y se deberían haber llevado algo. Quizás a lo mejor Borderlands ha perdido algo de frescura con respecto a la primera parte, pero macho, de lo mejorcito del año pasado. A mí más que los premios en sí, lo que me chirrían son dos nominaciones. La primera, pues la de mejor logro artístico, Halo 4, con los enemigos más ridículos que he visto en mi vida. La otra, mejor juego global, FIFA 13. Bueno, pues eso, pues en fin. Por otra parte, lo de Journey, pues no sé, también me da la sensación que está un poco como de moda, ¿no? Venga, vamos a premiar a Journey, que lo premia a todo el mundo, es algo distinto, queda así como, no sé, como muy guay. Pero bueno, es muy gafapaster, es muy gafapaster. Sí, es la sensación que da, ¿sabes? Que es como, no sé, como lo que está de moda, que era como muy independiente premiar a Journey. Pero bueno, yo creo que por lo demás, hombre, mejor juego de acción, yo como dice Ana, si hubiera votado Borderlands 2. No he jugado Far Cry 3, pero vamos, mucho me tiene que gustar Far Cry 3 para que me guste más que Borderlands 2. El resto, pues nada, lo previsto más o menos. A mí es una cosa muy breve y es una tontería, pero hay algo que hay en estos premios que para mí les quitan mucho caché, que es que en la categoría estrategia, ¿vale?, que ganó XCOM muy merecidamente, estén nominados Dark Souls y Diablo 3, que ya me dirás tú lo que tienen de estratégicos ambos juegos. Ahí no queda la cosa, ¿eh? Porque ya que estamos hablando de innovación, aparece un Call of Duty Black Ops 2, totalmente innovador, por cierto. ¡Que está en el futuro! Que no te enteras. Bueno, pues la noticia que os traigo yo va un poquito relacionada con lo que ha contado antes Pedro de las ventas de Wii U y tal. Que la PS Vita, en realidad, está vendiéndose en Japón últimamente pues un poquito mejor. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el 28 de febrero hubo una rebaja de precio general en los dos modelos. Y pues nada, los japoneses han dicho, pues vamos a comprar, ¿no?, la Vita. Que no haya muchos juegos y esas cosas, pero bueno, a ver cómo va el cacharrillo este. Y nada, se han recogido las ventas de la última semana y ha vendido aproximadamente 63.000 PS Vitas, que está muy bien para una sola semana, comparado con el desastre que había sido hasta ahora. Luego están las ventas de la Nintendo 3DS, que siguen estando ahí arriba, unas 78.000 que se han vendido. Pero lo que más llama la atención, o más me ha llamado a mí la atención, es que la Wii U ha vendido 10.000 unidades. Es verdad que el primer día, o sea, el lanzamiento de Wii U, se vendieron porrones y porrones de consolas, pero ahora es como que la tendencia, que la gente está dando cuenta de que algo está pasando con Wii U, o puede pasar, o quieren creer que va a pasar algo. ¿Vosotros qué pensáis? Pues yo creo que Vita está vendiendo más, sí, porque ha bajado de precio, pero también por otra cosa muy importante, que son los juegos. Porque si miráis la lista de lanzamientos de PlayStation Vita para este año, hay un montón de juegos de mucho gusto japonés. O sea, tenemos ahora el Ragnarok Odyssey este que ha salido hace nada. O van a salir, que si Soul Sacrifice, van a salir nada menos que dos juegos de Tales of. Además a este. Ya, es que muchas veces, no sé, se rompen el tarro con bajadas de precio, campañas de marketing. No, es que lo que hace falta son juegos. Y a Wii U exactamente lo mismo. El precio de Wii U a mí no me parece caro, me parece un precio, oye, pues lo que cuesta la consola. Yo creo que vale lo que cuesta. Pero tiene que tener juegos. Si tú tienes juegos, venderás consolas. Y esto es lo que le está pasando a Vita. Te influye la rebaja de precio, pero están influyendo también todos los juegos que van a salir. Ya, pero hablamos del mercado japonés. Muchos de esos juegos de los que tú has comentado se quedan allí. Por ejemplo, de los Tales que has dicho, allí están y allí se van a quedar. No hay idea de cuándo van a venir, ni siquiera de si van a venir. El Ragnarok tampoco. O sea que no sé si es que la consola no la quieren terminar de lanzar aquí o no entiendo. Vale, de acuerdo que la saga Tales of, por los ejemplos que hemos puesto, y el Ragnarok son unas sagas bastante, bastante orientales. Pero tienen buena acogida aquí. Yo estoy seguro de que salen aquí y, por ejemplo, por lo menos Tales of sería un vende consolas. La bajada de precios yo creo que es importante y necesaria. Fíjate lo que le pasó a 3DS. 3DS tenía un precio que tú puedes pensar que es más o menos caro, da igual, y una serie de juegos interesantes, sobre todo al principio. Y no fue hasta que no bajó de precio hasta que las ventas no se dispararon. O sea que yo estoy en desacuerdo ahí contigo porque creo que el precio sí es importante. Los juegos, por supuestísimo, pero el precio es muy importante. De hecho, yo tengo claro que si aquí la Vita... Es que una cosa hay que diferenciar entre bajadas de precio puntuales, que es lo que muchas veces hacen las tiendas, a una bajada de precio general. Entonces, esa bajada de precio general ya puede implicar que una misma tienda te haga una bajada puntual ya de algo rebajado. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que influye bastante lo que es la bajada de precio del hardware. Bueno, pues hasta aquí las noticias han sido muy completitas y un poquito controvertidas. Vamos al análisis. En el análisis de hoy bien podríamos tener a cuatro personas, pero solo tenemos a una, pero que vale por cuatro y por mil. Pedro nos trae el análisis de Persona 4. ¿Qué tal, Pedro? Cuéntanos qué te ha parecido este juego y en qué has jugado. Pues nada, me parece que con este Persona 4 pues es hora de desempolvar la Vita de una vez. Bueno, pues os cuento, este Persona 4 Golden, ya sabéis que es un remake de un juego que salió hace 5 años en PlayStation 2, que no jugué. He visto, bueno, algún play en YouTube y tal, y bueno, pues no lucía mal, pero tampoco puedo decir mejoras si tiene que tiene y eso, porque no tengo ni idea, la verdad. Bueno, la historia, el personaje pues es un chico que se traslada a un pueblo pequeño en Japón, un pueblo que se llama Inaba, a casa de su tío Ryotaro Dojima y su prima Nanako. Es una niña absolutamente adorable, a mí me tiene encantado, la verdad. Y pues nada, coincidiendo con la llegada del protagonista, se extiende el rumor en el pueblo, en Inaba, de que si miras en una noche lluviosa, pues una tele apagada, ves a tu alma gemela. Pero lo que se ve en realidad pues es otra cosa, que ahí ya pues no voy a decir nada. Bueno, pues visualmente, el juego pinta bien, la verdad. A mí me parece que no es algo que explote la Vita al 100%, pero no sé, yo creo que tampoco lo pretende. O sea, no deja de ser un, pues como ya he dicho antes, un remake de un juego de hace 5 años. Bueno, el aspecto gráfico resultó, no desentona. Sí que hay muchos colores, mucha iluminación, está chulo. Lo que sí me parece que está muy bien es la banda sonora, ¿vale? Tiene una cantidad de piezas y de canciones acojonante y son muy chulas, o sea, son así como muy animadas y tal. De hecho, pues cambian cuando te mueves de un escenario a otro, y a veces que da pena cambiar de escenario porque dejas de escuchar alguna canción y eso, ¿no? Lo más importante, y en lo que más me voy a extender, es el sistema de juego, ¿vale? Que lo primero tengo que decir que, bueno, no os asustéis porque es más difícil de explicar que de jugar. A ver, el juego se distribuye en días, y cada día pues está dividido en tres partes, que son la mañana, después de las clases, y la tarde-noche. Por la mañana, pues te introducen lo que va a ser el día, lo que vas a hacer, los planes que tienes y tal. Después de las clases, pues puedes hacer lo que quieras. Pues puedes ir de compras, puedes entrenar con el equipo de fútbol o el de baloncesto, puedes ir a clases de teatro, dar una vuelta con los amigos, entrar al mundo dentro de la televisión, o sea, lo que te dé la gana. Y luego por la noche, pues prácticamente lo mismo, solo que, bueno, pues hay alguna limitación porque, por ejemplo, pues las tiendas están cerradas y si llegas a casa y está tu tío, pues no te deja salir, porque es policía y es un tío así como muy estricto, ¿no? Y luego, por otro lado, pues están los combates, que bueno, como ya he dicho antes, pues se desarrollan en un mundo dentro de la televisión. Son mazmorras, están repartidas en pisos y, bueno, pues según vas subiendo, los enemigos son más duros. Se crean de forma aleatoria pero a mí me parece que son un poco coñazo, porque es que, yo qué sé, te pasas un rato ahí dando vueltas por escenarios prácticamente iguales y sonando la misma música, que además son las peores, las peores canciones, las que hay en las mazmorras. Un pelín aburridas hasta que llegas al jefe final. Lo que sí me ha gustado es que a los enemigos los ves, no son enfrentamientos aleatorios. Aunque, bueno, pues si te ven ellos a ti, pues van como locos, o sea, no les vas a evitar. O sea, el combate es seguro. El sistema de combate, pues por turnos, lógico, un JRPG, pero es así como muy dinámico, ¿no? Tenemos el ataque, la defensa, ataques que salen de vez en cuando, así un poco, pues eso, aleatoria también. Las habilidades de la persona, que por decirlo de alguna forma, pues bueno, pues son como Pokémon, ¿no? Pero muy diversos, o sea, los hay que parecen peluches y otros que son más feos que un pie, o sea, así, parecen monstruos, o sea, son cosas muy, muy feas. Así que bueno, pues eso, por un lado tenemos el aspecto social del juego y por el otro los combates. ¿Esto cómo se relaciona? Pues no penséis que es una cosa y otra y son dos juegos, no. O sea, aquí hay una cosa que son los social links, ¿no? O enlaces sociales, que son pues las relaciones que tenemos con los demás personajes, que podemos aumentar de nivel pasando tiempo con ese personaje. Luego, cada enlace social pues está asociado a una arcana, que se llaman así, que son pues el sol, la luna, la justicia, etc. Y dentro de cada arcana, pues hay personas. Con lo cual, pues cuanto más nivel tengamos en un enlace social, más poderosas son las personas que podremos crear. Y eso es Persona 4. Hay una cosa que tengo que decir. Hay que avisar que el juego, aunque esté muy bien, está en inglés. Vale, y es un inglés que, hombre, yo creo que no hace falta ser bilingüe tampoco, pero tampoco es nivel 12, precisamente. Esto es así. Así que, y otra cosa también, que no se me olvide, es un juego muy muy japo y muy muy JRPG. O sea que, a poco que no te atraiga ninguna de las dos, es una pena, pero no lo vas a disfrutar. Lo cual es que luego está, claro, que el lado contrario. Si te mola lo japo y te mola el JRPG, pues lo vas a gozar con él. Y ni fu ni fa, pues también, porque a mí, la verdad es que no hago asco a nada y me está gustando muchísimo. A desempolvar la vida, chavales. Sí, señor. Bueno, Pedro, pues yo te quería preguntar una cosilla. Ya que has dicho que el juego es un poquillo... Bueno, también por lo que yo he probado, que llevo unas poquillas horas, que tiene muchas cosas por hacer, el aprender cosas, el poder ir a entrenar, el estar pendiente de si las cenas están abiertas, están cerradas. Luego sé que está la Velvet Room, que tiene mucho juego también de cartas, con las cartas y tal, con los Persona. Entonces, mi pregunta es, para alguien que no es muy versado en los RPGs y más aún en los JRPGs, ¿tanta multitud de cosas no le va a abrumar un poco? Pues la verdad, me has definido a mí y te digo que la verdad es que sí. Como hay tres partes del día y las mañanas están prácticamente ocupadas porque estás en clase, luego tienes la tarde, o sea, después de la clase y la tarde-noche para hacer lo que quieras. Pero es que hay tantas cosas por hacer, es que realmente hay momentos que no sabes qué hacer. Es como la sensación de decir, joder, es que ha pasado un día y no me ha dado el día para nada. También es como la vida real, ¿no? Que hay veces que, yo qué sé, sales del trabajo y vas aquí y vas allá y llegas por la noche a casa y dices, joder, no he hecho nada. Pues hay veces que en el juego pues te pasa eso. Haces una cosa, haces otra y ya está. Pero es que hay muchísimas cosas por hacer, la verdad. A mí, te digo la verdad, sí me abruma. Igual hay alguien que no, pero a mí yo hay veces que me vuelvo loco con tanta historia. Y si le inviertes unas cuantas horas, bueno, típico, todos los RPGs al fin y al cabo hay que invertirle un poco de tiempo, ¿no? Para poder disfrutarlos. Realmente la compensación de esas horas y tal es te llena mucho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, porque el juego, sí, bueno, no he entendido muy bien la pregunta, a ver si la respuesta te sirve. Me refiero que el invertir esas horas para pasar esa barrera del principio de tantas cosas por hacer que no sabes por dónde tirar, luego realmente cuando empiezas a controlar el juego te da mucho de sí, ¿no? Sí, porque realmente el juego es largo. O sea, y tú a veces tienes la sensación de, o sea, largo, de que le he llegado a leer por ahí que son 100 horas o ciento y pico horas. Muchas veces tienes la sensación de decir, joder, me gustaría dedicar más tiempo a hacer esto, ¿sabes? O más tiempo a pasar con este personaje. te queda así como la espinita, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que se puede estar tranquilo porque me parece que el juego da para muchas horas y para hacerlo todo. Y por contra, que yo llevo jugando muy poquito, pero sé que las 3-4 horas primeras del juego son muy muy guiadas. Todo lineal, tú vas viendo la historia, lo que te va pasando, conforme avanzas, ¿esa linealidad es tan acusada o realmente hay bastante libertad? No, todo lo contrario. O sea, sí, yo ya te lo comenté cuando empecé a jugarle, si sobrevives a las 3-4 primeras horas, luego el resto es libertad de acción total. Las 3-4 primeras horas es eso, pues son todo diálogos, te introducen la historia, te introducen lo que es el sistema de juego, que entre que está en inglés y que es un sistema de juego muy, muy, muy complejo, pues te vuelves loco, ¿no? Es una cantidad de información ahí de golpe que dices, joder, qué coñazo. Y además es eso, que es que no juegas prácticamente, o sea, es que casi no manejas ni al personaje siquiera. Pero, hombre, como ya he comentado, son 3-4 horas sobre decenas y decenas de horas. Yo creo que vale la pena pasar por ellas, ¿eh? Vamos, que por lo que veo, la cantidad de horas es una virtud bien fuerte del juego. Entonces, ¿qué virtudes más puedes destacar así por encima del resto y algún defectillo? Pues mira, virtudes, pues lo que te comento de la libertad de acción. Yo creo que es un juego, y un día lo hablamos en un podcast hace un mes o así, no me acuerdo con qué juego en cuestión. De que en los estudios occidentales, en eso de que, bueno, pues nosotros sacrificamos historia a cambio de libertad de acción, y luego en los estudios orientales dicen, bueno, pues nosotros sacrificamos libertad de acción a cambio de una historia más profunda. Bueno, pues mira, pues aquí están las dos. Aquí tienes una historia profunda, unos personajes que caen bien, tienes libertad de acción total para hacer lo que te dé la gana. A mí, y tiene ritmo, o sea, es un juego que sí, se distribuye en días y tal, pero cada día es una cosa distinta, o sea, nunca repites. Y aunque sea, por ejemplo, ir a entrenar con el equipo de baloncesto, cada entrenamiento es una cosa distinta, es un diálogo distinto, una historia. Tiene mucho ritmo, para ser un JRPG es un juego como con mucho ritmo, ¿no? Y defecto, pues, el del idioma. Punto, nada más. Dentro de lo que es el concepto del juego de JRPG y tal, es que no tiene... No sé, puede, no es perfecto, no son cosas perfectas, pero el defecto es el idioma, principalmente. Y ahora que hablas del idioma, ¿qué nivel de inglés hay que manejar para coscarte bien a la historia? ¿Un nivel log se te llega para enterarte de lo que pasa? Porque el juego diálogos de persona tiene a raudales, ¿vale? Sí, no, nivel log se no te llega ni de coña. Ni de coña. O sea, no tienes que ser bilingüe, pero tienes que tener un nivel medio alto. Además, hombre, sí, los diálogos pues están subtitulados, pero las escenas cinemáticas no. O sea, que si alguien piensa, bueno, pues leyendo los diálogos me enteraré. Bueno, sí, pero las escenas cinemáticas no tienen subtítulos. Tampoco hay muchas escenas, ¿eh? O sea, igual yo llevo jugadas 25 horas y he visto 4 escenas, no más. Pero vamos, sí hay que tener un nivel de inglés importante. Sobre todo porque hay palabras muy, como muy específicas de JRPG, de juego de rol. Vale, Pedro, tú mismo te has dicho que bueno, que no eres precisamente un jugador de juegos de este estilo, normalmente de JRPGs y tal. Entonces a mí me gustaría preguntarte, más que qué opinas del juego y tal, si repetirías con otra persona, por ejemplo, un supuesto Persona 5. Sí, sin duda. Si es así, sí. Me dices, tú por ejemplo, que has jugado el 4, igual has jugado anteriores, si me dices que el 3 o el 2 son de este estilo, creo que hay algún Persona disponible en PS Network, pues sí, me descargo en Vita, le jugaría. Yo sí le repetiría, sin duda. Porque, a ver, yo no es que juegue mucho JRPGs ni que la estética japo pues me atraiga especialmente, pero ya te digo, tampoco hago ascos. O sea, no digo, joder, esto es así, pues paso de ello. No, ¿por qué no? Yo creo que cualquiera que le dé una oportunidad, pues se lo va a pasar bien. Hombre, es el Persona más completo, desde luego. Estuvo el 3 y el 4 que van por el estilo, pero el 3 es un... Si quieres jugar al 3 después de haber jugado al 4, el 3 te vas a ver un poquito a poco. Ya. ¿Vale? Pero va por el mismo estilo. ¿Vale? Y por curiosidad, simplemente, ¿sabes que hay una serie anime? Sí. ¿Te cuenta la misma historia? Sí. ¿La has visto o te gustaría verla? Tengo intención de hacerlo, sí. Tengo intención de hacerlo. Pero después de jugar el juego, así que supongo que iría para largo. Sí, bueno, a ver, realmente te cuenta toda la historia. Yo lo digo porque, bueno, sí. si te pierdes en la historia, si por cualquier motivo ves que no, que se te, después de terminar el juego, como está en inglés, te falta algo, esta serie sí está traducida al español, por subtitulada, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues siempre puedes echarle un vistacillo para ver cómo, si te has perdido algo, para entender algo que se te haya quedado en el tintero, sobre todo por el tema del inglés. Sí, y mira, ahora que dices eso, también tengo que decir una cosa que no he comentado. El juego tiene momentos divertidísimos, pero de que te sale una... No es que te salga una risa, es que esta tarde juego una situación que me ha sacado una carcajada, literalmente. No sé si te acordarás, Manu, hay una escena en la que va el personaje con los dos, con sus dos compañeros masculinos, con Yusuke y Kanji. ¿Sí? Van a un centro comercial, Yusuke y el protagonista con dos scooters, cutres, Kanji con una bici. Y hacen como un concurso para ver quién consigue el teléfono de, el número de teléfono de alguna chica. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Se produce ahí una situación de lo más ridícula. Yo, o sea, me he partido literalmente el culo con ella. Y hay muchas cosas así que te sacan una sonrisa y no sé, es un juego que es como, no sé, como que te anima a jugar. Eso y la banda sonora también. Sí, sí, bueno, la banda sonora es sublime. Y sí. Escuchar la melodía del combate. Que es bueno, que más que una melodía es una canción en sí. Y bueno, y el opening, porque el juego tiene opening, es exactamente el mismo que el de la serie. Sí. Bueno, pues yo es que la intro la escucho siempre que lo juego. La escucho entero. Pues el anime tiene la misma canción, pero bueno, con distintas escenas. Pero es lo mismo, respeta. Y cuando combaten también con la misma música. Son las mismas melodías, básicamente. Lo único que bueno, que el protagonista tiene un poquito más, entre comillas, de carisma. Porque en el juego, como es tan neutro, claro, para que tú puedas identificar con él. En el juego es que no tiene voz y tal. Y ya. Es el... Claro, sí, yo echaba en falta eso, ¿eh? Que tuviera voz. Bueno, pero es lo mismo que Golden Sun, que muchos juegos de estos en los que no le ponen voz ni le ponen texto al protagonista, sino que, bueno, que simplemente pues está ahí para que tú te identifiques más con ese personaje. Claro, entonces, yo la verdad, habiendo juegos de rol en los que el protagonista no solo no es que tenga voz, si es que en algunos no tiene ni cara, pues hombre, no sé, a mí esto pues me parece que está bien. Pero a mí se me ha quedado la sensación como que... como todos los protagonistas son, te los presentan muy bien, son muy carismáticos, todos tienen su personalidad, es como que queda un poco vacío respecto al otro personaje, aunque esté hecho para que tú te metas dentro de él. En esa sensación. Bueno, hombre, puede ser, depende. Sí. Vale, me la da a mí, a vosotros no. No, pero es el tema de los japoneses, que o tiran por un lado o tiran por otro. Tienes el ejemplo de Final Fantasy X en el que te meten a un protagonista como es Tidus, que deslumbra, te guste o no te guste, y después tienes a protagonistas como Squall y como el propio Cloud, que si se esconden dentro de un matorral tampoco te enteras mucho. Son carismáticos porque se callan la boca y punto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues están las dos vertientes. Tienes al protagonista, que muchas veces estos juegos lo que hacen es darte a ti tu protagonista, tu personaje, para que tú te identifiques con él, y otro segundo protagonista que sea el que lleve la voz cantante. Por ejemplo, aquí tus dos amigos, en los que van al principio, y no me sale ahora mismo el nombre, son los otros protagonistas. Entonces son los que llevan pues la otra parte de el otro peso del protagonista que no tienes tú. Pero vamos, ya te lo digo, que a mí me parece bien, porque así consigues tú meterte dentro de la piel de ese personaje, y normalmente no hace algo que tú no vayas a hacer ni nada. Es neutro, no me parece ni bien ni mal, a mí no me disgusta. Y bueno, yo ya te digo, he visto juegos de rol con personajes con muchísima menos presencia. Claro. Sí, sí, sí. Ah, y yo, Manu, la pregunta te la voy a hacer yo ahora. ¿Cuál es el personaje que mejor te cae? ¿A mí? Sí. Ay, coño, ¿cómo se llamaba? El oso. Ah, Teddy. Sí. Es que me encanta, sobre todo cuando se quita la eso. Sí, cuando se quita. No digo más, porque ya me quedé. Dije, ¿qué? ¿Perdona? A mí Nanako, tío. Bueno, es que en general son todos bastante majos, pero es que yo ya te digo que me quedo con él simplemente porque cada vez que salía, cada vez que decía una palabra, yo me descojonaba con él. ¿Y Alex? Pues que me caiga bien. Hombre, GM me cae bastante bien. Un poco pesadica, pero me cae bastante bien. En realidad, en general, es lo que dice Manu. Son personajes que no... Es difícil que te caigan mal. Manu. ¿Qué? Cántanos la de Yunes. ¿No te acuerdas tú de la canción de Yunes? Va, que te gusta cantar. No. Bueno, Ya canté la de Romper Ralph y ya no quiero cantar más. Ay, yo Nanako, cuando canta esa canción se me cae la baba, Me tenéis aquí de mono de feria. ¿Y qué nota le vas a poner? Pues no lo tengo muy claro todavía, pero hombre, se llevará una nota alta. Porque realmente defectos como juego tiene pocos. Más allá del idioma, el idioma me parece la única limitación para disfrutar este juego. Si tengo que decir una puntuación, pues hombre, calculo entre 85 o 90, una cosa así. Creo que en Metacritic tiene una notaza de la Virgen. Me parece que llega a 94 por ahí. Hombre, igual a eso no llega, pero... Yo ya te digo, el que tenga una Vita, si sabe inglés y le atrae, aunque sea un poquitín el JRPG, que lo pille, que lo va a disfrutar muchísimo. Pues ahí queda la recomendación. Muchas gracias, Pedro, por el análisis. En nuestra sección de debate de hoy también traemos un tema un poquito controvertido y polémico, sobre todo dependiendo de en qué web nos movamos. Es el tema de las notas de los videojuegos. Seguro que muchas veces habéis visto un videojuego y habéis dicho, joder, ¿por qué tiene un 8 si es una auténtica chufa? ¿O por qué tiene un 5 si este juego de verdad lo merece? Es algo a veces un poco subjetivo. Vosotros, chicos, ¿qué pensáis? Lo primero, ¿qué es lo que valoráis vosotros al puntuar un juego? Bueno, pues yo, por ejemplo, lo primero que valoro es la diversión. O sea, sí, es verdad que los aspectos técnicos y tal, el sonido gráficamente, pues son importantes, pero yo lo que valoro realmente es lo bien que me lo hace pasar un juego o no. Bueno, yo creo que al puntuar un juego hay dos maneras de hacer un análisis desde mi punto de vista. Una es la manera en la cual enumeras todos los aspectos que tiene el juego y haces ahí una especie de suma cuantitativa de online tanto, pam, pam, tanto, ¿no? Así una cosa como muy esquemática. Que yo soy contrario, yo creo que un análisis de un juego va más en un camino de una reflexión de lo que es ese juego, de lo que realmente aporta al resto de videojuegos, porque por ejemplo, un Crysis que tiene unos gráficos de la puta rehostia, pero que realmente no aporta nada, no merece mayor nota por tener unos gráficos de muy sobresalientes. Yo creo que lo que es el análisis del videojuego debería ser más cercano a lo que es la crítica de cine, algo más personal y algo menos frío en muchas ocasiones. Y la nota, por lo tanto, pues también es algo muy subjetivo y siempre tenemos la tendencia dentro de la prensa en general de objetivarlo mucho cuando una nota es algo subjetivo de per se. Tú eres más profundo. Sí, yo soy un gafapaster. No, pero Manu es más profundo también con las notas de los juegos, ¿verdad? Hombre, a mí me gusta tener en cuenta muchas cosas, sobre todo porque yo nunca he sido de gráficos, con lo cual es lo que dice José, yo el tema de los gráficos, sí, si está bien es algo que puntúa, pero si no está bien y el resto del juego está bien, no es algo que penalice. Suelo valorar más la experiencia jugable y sobre todo también enfocándolo mucho al tipo de juego que estamos analizando. No es lo mismo analizar un juego de rol que un juego de carreras, que un juego de música, que un juego... Entonces, perfectamente puede haber dos nueves en un juego que en un principio sea un juego para casuals y otro juego que sea un juego más profundo. Porque yo no estoy comparando, por ejemplo, nunca un Just Dance, por poner un ejemplo, con un Tomb Raider. Para nada. Pero dentro de su categoría hay que saber valorar lo que innova, lo que no innova, lo que te divierte, lo que no te divierte. Pero siempre dentro de su categoría y dentro de lo que pretende alcanzar, ¿vale? E igualmente de lo que se espera que sea el juego. Ya lo hablamos la semana pasada con el tema, por ejemplo, de Resident Evil. Dentro del tema de que sea mejor o peor juego, también hay que valorar lo que se supone que estamos comprando. Porque si yo voy a jugar un juego de rol y me encuentro con que ese juego de rol no es un juego de rol, evidentemente va a tener mala nota. Porque me lo están vendiendo como un juego de rol. Entonces son muchos factores y tampoco estoy para nada a favor, como habéis dicho, de la media aritmética de una serie de características, como suelen ser y como tenemos en la página web, de modos de juego, gráficos, sonido y etc. No, para nada. A veces pesan un poco más unas cosas y a veces pesan más otras. Yo creo que Manu ahí le ha dado con el tema de saber lo que estás juzgando. Porque yo, por ejemplo, he visto un par de análisis recientemente en la misma revista y por el mismo tío. por ejemplo, penalizó a The Witcher 2 porque no tenía modo online. Y penalizó Ninja Gaiden 3, la versión de Wii U, porque era muy pasillero. Hombre, a ver, que si penalizas un juego de rol porque no tiene online, porque no tiene modos online, o sea, ya, ahí ya pierdes todo el crédito. O sea, ¿qué respeto me generas tú con ese análisis? Cero. No me estás vendiendo ese juego ni me estás convenciendo para que no lo compre, que al final es un poco lo que se trata. O sea, tenemos que saber qué es eso. O sea, que la gente que está leyendo un análisis es o por curiosidad o porque igual se está pensando gastarse 60 pavos en ese juego. Tampoco puedes penalizar a un hack and slash porque es pasillero, porque por definición es así. Entonces, pues es eso, hay que saber lo que estás jugando y cómo tiene que ser y lo que pretende ese juego. Y hombre, gráficamente y eso, yo creo que tampoco se puede penalizar un juego a no ser que repercuta en la experiencia jugable. Si un juego, por ejemplo, tiene caídas de frame rate, pues yo creo que eso sí hay que penalizarlo, porque no te deja jugar a gusto. Pues para mí el análisis de videojuegos es... Vamos a ver, para mí es una experiencia que yo tengo y es yo intento transmitir lo que esa experiencia ha supuesto para mí como videojugador. Entonces creo que es una cosa totalmente subjetiva, claro está, pero también pienso que la persona que te lee, que la persona que se va a empapar de ese análisis que tú realizas, debe de alguna manera conocerte un poco. Me explico. Yo, por ejemplo, los análisis que más he disfrutado de siempre, pues eran, por poner un ejemplo, los de la revista Superjuegos, ¿vale? Yo, pues llegaba un momento en el que conocías a las personas que formaban parte de esa redacción, sabías más o menos cómo funcionaban, de qué pie cojeaban, cuáles eran sus géneros favoritos, y entonces eso te permitía también un poco pues saber cómo orientar ese análisis. Entonces en GeekTibit, por ejemplo, desde el principio se ha intentado hacer algo así, hablar de una manera muy cercana en esos análisis, de no dárselas como, yo qué sé, en muchas páginas, digamos, un poquito más grandilocuentes, pues los análisis yo pienso que son muy impersonales, entonces no puedes llegar a tener esa empatía con el analista y no puedes ponerte en su lugar ni interpretar el análisis. Para mí eso es un análisis. Luego ya si le quieres poner nota, no lo quieres poner nota, pero pienso que si el texto está bien estructurado, vas a entender si ese videojuego es bueno o es malo, a pesar de que la nota final sea de una manera u otra. Entonces hay que tener eso en cuenta. Al respecto de esto que comentas de lo que es la personalidad del analista, y bueno, en el mundo de los videojuegos, como en el mundo de los críticos de cine, hay estrellas que son súper conocidas, que hablan de videojuegos y tal. Hace poco me enteré y me resultó muy curioso que en algunas revistas, y sobre todo sobresale como más conocida, la GTM, joder, esta, la que la GTM, pero la inglesa, donde la GTM. Sí, no firman los analistas los análisis, son impersonales, son un análisis de la propia revista, pero nadie sabe quién escribió ese texto en concreto de las personas que conforman la redacción. ¿Pero eso no era al principio y luego lo cambiaron? Eso, en España sé que firman, en el Reino Unido no sé si lo habrán cambiado. Sí, pero el primer número, por ejemplo, no lo firmaron, que me chocó mucho, y luego ya en números posteriores sí que empezaron a firmar análisis. Y a mí, precisamente, el primer número no me terminó de gustar por eso, porque no firmaron los análisis. Y yo necesito saber quién me está contando el qué y por qué, entonces yo ya lo pongo en contexto. A veces eso de no firmar los análisis, bueno, es una decisión editorial, claro. Pero entiendo lo que dices, Anastasio, que tú ya vas con una idea de quién escribe qué es lo que me va a decir, pero a lo mejor también está bien esa idea de anonimato, es decir, voy a ver qué me están contando sin saber quién, sin ningún tipo de prejuicio, y además muchas veces lo hacen para que esté un poco respaldado por lo que es la línea editorial, es decir, bueno, aquí todos más o menos vamos del mismo rollo y ofrecemos esto como una unidad, no como una persona sola. Y eso va un poco en función de la línea que quiera seguir cada medio. Pero yo creo que tampoco es malo el anonimato, así no tienes prejuicios. Porque yo veo a lo mejor un redactor que sé que me cae fatal, que no me gusta nunca lo que escribe, y me hace un análisis de un juego y sé que voy a odiar ese juego porque me lo escribe ese tío. Y eso a lo mejor tampoco es bueno para el juego en sí, ¿no? Y luego, por otra parte, además eso que comentas, que yo también estoy de acuerdo, en cierta manera yo también veo positivo el que un análisis no se firme, que este tampoco es el tema de discusión de hoy, las notas, pero bueno, que un análisis no se firme en la dirección que de esa manera fortaleces lo que es la propia identidad de la revista, en lugar de fortalecer la identidad de 4 o 5 personas individuales, que tú como revista no tienes la imperiosa necesidad de convertir en gente famosa los que escriben para ti. Lo que tienes la imperiosa necesidad es de crear una revista con una identidad muy fuerte. Y es una forma de conseguirlo. También de evitar la fuga de cerebros, ¿no? Que este hombre se vaya de aquí y todo el mundo lo señale con el dedo porque es el analista tal que se fue de aquí. Y eso hace restar a la marca de la revista porque ya no escribe ahí X personas. Si ese análisis no está firmado, la marca de la revista, siempre y cuando mantenga unos principios editoriales firmes, pues sí que va a seguir fortalecida y unánime a lo largo del tiempo. Y ya, independientemente de que se firme o no, ¿qué pensáis del mamoneo este un poco aquí con las notas? Porque lo hay, lo hemos visto y además muchas veces, un poco a colación de esto, vemos si quien está escribiendo o en qué medio lo estamos viendo, ya vamos a saber si la nota va a ser buena, va a ser mala, si nos va a gustar, si no nos va a gustar. ¿Por qué este mamoneo con notas? ¿Por qué en un juego, si lo merece realmente, tiene la nota que tiene que tener? Yo personalmente creo que es por la subjetividad. Yo, por ejemplo, antes de que saliera DMC, yo sabía perfectamente que la nota, por lo general, no iba a bajar de 8. ¿Por qué? Porque toda la gente, o sea, todo el mundo lo estaba poniendo a parir. Entonces, hay redactores, o sea, los redactores algunos, pues son así. O sea, como lo que decía antes con Journey, está de moda primera Journey. Ahora, es esto, ¿qué está de moda? ¿Criticar a DMC? Joder, pues yo voy a poner un 8 y voy a quedar aquí como Cristo. Es así, y luego ves análisis en otras páginas, ves comentarios y es que cada usuario pone una nota distinta. Dice, para mí es una mierda, para mí no. Es tema de subjetividad, yo creo, más que nada. Y luego también que la digamos el rango de notas no varía entre el 0 y el 10, sino que varía entre el 7 y el 10, ¿no? Que es una cosa muy apestosa, que es muy difícil de que nos deshagamos de ella porque lleva viviendo con nosotros desde que Hobby Consolas es un Hobby Consolas, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría traer un concepto que se inventó, ¿no? Tony Chan Piedrabuena, que es conocido de miles de podcasts. Yo esto se lo escuché en el podcast de Mundo Gamers, que habla de que en España existe lo que él llama el 7 de cortesía, que es, tú juegas un juego y dices, esto es una mierda, pero le tengo que poner algo, y le cascas un 7, porque si le pones una nota más baja vas a tener a los distribuidores tocándote los cojones, y si le pones una nota más alta, pues en verdad es una sobrada. Entonces, si os dais cuenta, los juegos de 7 son bazofia normalmente. Entonces es una forma que la gente tiene de no pillarse los dedos. Sí, pero las mismas distribuidoras ya saben también lo que significa ese 7, y muchas veces cuando no llegan a algo más del 7 se pueden llegar a molestar. Yo creo que hay como que una especie de miedo, por así decirlo, a esto, a decir, uy, no puedo ponerle menos de un 7, no puedo suspender un juego. Cuando cuántas veces nos habrán entrado ganas de suspender a un juego, ni muchas. ¿Vale? Y pues cuando he tenido que suspenderlo, pues oye, por mi parte yo los he suspendido. Lo que pasa es que sí es cierto que después la gente se te echa encima. ¿Vale? Pero ocurre tanto como para poner el suspenso como para poner un 10 absoluto. ¿Vale? Yo sé que la perfección no existe, ¿vale? Pero hay algo que puede merecerse un 10. Y sin embargo hay el mismo tabú como para poner menos de un 7, como para poner un 10 absoluto. ¿Vale? Porque con la excusa de que nada es perfecto, nada puede tener un 10. Pero bueno, yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí, que es lícito tanto ponerle a un juego un 4 cuando se lo merece. Y yo se los he puesto, por ejemplo, a juegos de mi saga favorita de Sonic. ¿Se han merecido un 4? Pues oye, pues tienes un 4, está suspenso. Yo no me lo compraría, y lo digo así de claro. Y hay juegos que se merecen un 10 y que dices, es que este juego lo tiene que tener todo Dios. Que le guste este género, claro. Entonces yo creo que está el mismo problema para ambas cosas. Hombre, yo creo que aquí en Guilty Beat podemos decir bien alto y bien claro que la gente pone la nota que le sale de los cojones, vamos, la nota que piensa que debe llevar el juego. Y es cierto que luego pues viene el señor Manu o Alex o yo, tenemos que ir luego a las distribuidoras y decirle con una cara feliz y alegre, pues mira qué mierda de nota os hemos cascado, porque claro, hay que informar, ¿no? Hay que tener una comunicación con esas distribuidoras. Y bueno, pues algunas veces te dicen, pues ¿Y por qué? Pues léete el análisis, hostia, y no me preguntes por qué lado he puesto esa nota. A ver, ¿qué vas a hacer? Es una opinión y es la opinión que tiene ese redactor y las casas, pues, se tienen que aguantar. No sabemos si luego en su foro interno tomarán una serie de determinaciones con respecto a ciertas páginas web que penalizan o que no hacen análisis que les gusten. Y para que veáis lo divertido que puede ser esto de los análisis, están saliendo ya los primeros análisis de Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate, creo que se llama, el nuevo juego de Mercury Steam. Y para que os hagáis una idea de lo divertido que puede ser esto, IGN América le ha cascado un 4 e IGN España le ha cascado un 9. O sea, misma publicación, se supone que misma línea editorial, redactor español le pone un 9, redactor americano le pone un 4,5. Y yo he leído los dos análisis y la verdad es que ambos analistas pues dan una serie de razones, escriben unos argumentos que la verdad es que son bastante, bastante respetables y tienen su lógica. Pero ahí lo dejo. Mirad, dentro de la misma casa, en dos sedes internacionales, mirad qué estropicio, entre comillas, dentro del mismo videojuego. Claro, lees las dos cosas y te quedas con el culo torcido y dices, hostia, entonces, ¿qué pasa con este juego? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Lo juego? ¿No lo juego? Jodido. Yo, respecto a lo que decía antes, Sose, del 7 de cortesía, que es, la verdad, como un templo. Me acuerdo que lo hablamos en un podcast off the record, sobre el 67 que le puso Cardona a DMC. La peña decía como de, joder, pero qué mierda de nota es esa, tal, no sé qué. Y yo se lo dije, digo, joder, macho, digo, yo cuando iba a la universidad yo tenía un 6,7 en un examen y, joder, daba palmas con las orejas. Sí, es verdad, que es que parece que todo lo que baja de 7 es basura y no lo puedes comprar. No, oye, un 67, pues oye, no es, joder, es un bien. Un bien, y al fin y al cabo, pues no sé, un análisis no deja de ser un artículo de opinión también. A mí lo de IGN, esto que has comentado, Anastasio, a mí me llamó mucho la atención. Lo vi el otro día porque lo tuiteó Enrique Álvarez, que ponía algo así como análisis de Castlevania Mirror of Fate o el arte de hacer una review de un juego sin hablar de él. Y luego lo leía así, hombre, la verdad es que del juego se hablaba. Otra cosa es que, bueno, yo el juego lo he probado en la 3DS de un amigo y, hombre, me parece que a un 4,7, no lo sé, yo creo que no, ¿eh? Igual tampoco para un 9. Igual yo creo que también en España vamos a pecar de chauvinismo con esta saga. La versión alemana tenía un 8, para que te hagas una idea. Bueno, me parece correcto. Correcto. Igual no es tanto para un 9, pero un 4,7, por Dios. Luego, a razón de lo que hablabais ahora mismo de Cardona y el 67 ADMC, que mucha gente le chocó viendo las notas que hay por ahí con el reboot de la saga, hablamos de las distribuidoras o de las compañías que se quejan de las notas. Ahora mismo estábamos hablando de Enrique Álvarez como daba caña, pero muchas veces son los propios lectores los que se mosquean contigo porque no están de acuerdo por tu nota, ¿no? Y muchas veces son porque exageras, porque dicen, bueno, ¿dónde vas con ese 95 a esta puta mierda que lo lees muy habitualmente? Pero otras veces puntúas un juego bajo y la gente se queja, dice, pero ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Me acabo de gastar 70 eurazos en esto y me dices que es una puta mierda, me jode la moral. Entonces, muchas veces es el propio lector también el que pincha en los comentarios a los redactores. Porque no están de acuerdo con la nota, cuando debía ser, el lector debería estar agradecido por la honestidad o dar unos argumentos de por qué no está de acuerdo con eso, no simplemente poner tu nota es una mierda y irse por ahí de paseo, ¿no? Que el lector pueda hacer lo que quiera. Pero es también una cosa para pensarla y ver la actitud de la gente hacia con este circo también, ¿no? Pues que hay mucho troll suelto. Y hay mucha gente que te va a criticar, le pongas buena nota, le pongas mala nota. Y te lo va a criticar sin razón. Porque una cosa es que tú digas, este juego lo he jugado, es una mierda y de verdad, no os lo compréis, no merece la pena. Y otra cosa es que tú digas, pues mira, pues este juego no merece la pena por A, por B, por C. Porque cuando haces esto, te pasa esto, lo otro, y lo argumentes. Y hay gente que muchas veces directamente se va al final de la no, al final del análisis, 7, 6, 9, ¿dónde va? ¿Pero qué hace? Pero... Y no se molesta en leer ese análisis. Y eso es lo que pasa muchas veces. Con esto de las notas, esto que comentabas, Anastasia, de diferentes webs, o sea, una misma web, pero diferentes sedes con diferentes notas, ¿Creéis que puede haber también temas de sobres entre compañías y medios para poner ahí ciertas notas en sitio concreto? Porque, por ejemplo, aquí en España hay mucho colegueo entre unos y otros, porque somos pocos, todos nos conocemos. No sé, ¿qué pensáis sobre esto? Es un poco ya meterse a lo mejor en camisa de once varas, pero ¿qué decís? Ojalá hubiera sobres, ya te digo, muchos sobres repletitos de dinero. Pero no, desgraciadamente, por lo menos en Guilty Beat no hay sobres. Hombre, supongo que en las grandes páginas no sé si habrá sobres, pero sí a lo mejor hay, no sé, presupuestos mayores o menores según para qué publicidad de algunos productos. Y supongo que marcharán así. Guilty Beat ya no es lo suficientemente grande como para valorar esos fenómenos económicos, pero supongo que las compañías tendrán a bien el dar o el quitar o el aumentar o el modificar presupuestos según se les trate en una u otra web. Yo con el tiempo y con la experiencia y hablando con unas personas y con otras, pues sí que te das cuenta que incluso hay páginas grandes que por unas cosas o por otras se llevan mejor o peor con ciertas compañías. Y yo estoy casi seguro de que eso luego se tiene que notar. Está claro que no vas a tratar de la misma manera, aunque lo suyo debería ser que sí, a una compañía que te trate bien, que haga las cosas como las tiene que hacer, que te proporcione los materiales, que una compañía que ande tarde, mal y nunca, que le preguntes y no le contestes. No lo sé. Aquí no hay sobres, desde luego. No hay sobres, pero sí es cierto que hay... A mí no me ha pasado nunca, ¿vale? Yo ya lo puedo decir que con todas las empresas con las que yo he tratado no ha habido este tipo de comentarios. Pero sí he conocido a gente que me ha dicho que muchas veces es en plan de... Si este juego no tiene esta nota mínima, no hay más material en un futuro. Hombre, pero ahí también están los cojones del editor, del redactor, del CEO, del jefe, de quien sea, decir... Me parece estupendo, os vais a tomar por culo y ya me alquilaré yo los videojuegos del videoclub si me hace falta. Pero yo me debo a unos lectores y me debo a una ética profesional y no voy a hacer eso. O sea, yo tengo muy claro que me puede venir Electronic, me puede venir Ubisoft, me puede venir quien sea. Y si a mí me dice eso, creo que tenéis muy claro que lo voy a mandar a tomar por culo. Luego también una cosa a tener en cuenta es que... Yo creo que el tema de las notas en los análisis es una cosa que hay que cultivar desde muy atrás en el tiempo, porque lo que no tiene ninguna clase de sentido es que tú mires tus medias de notas de los juegos que analizas y estén en el 8, y de repente llega un juego y le casques un 4, cuando hay otros juegos de similares cualidades a los que hace un mes le calcaste un 8. Porque entonces lo que haces es romper con la expectativa tanto de quien te lee como de quien desarrolló el videojuego en sí. Por ejemplo, Edge es una revista que tiene fama de ser dura en los análisis, de pagar palos por lo bajo, ¿vale? Entonces tú te lo esperas y se lo espera a todo el mundo que Edge vaya a ser una publicación que te dé donde ella quiera darte. En cambio, por ejemplo, remitiéndonos a Hobby Consolas, por ser una página archiconocida y poder hablar de ella sin ningún reparo, porque no les va a aceptar nada lo que digamos aquí, ¿quién se espera que en Hobby Consolas pongan un 5 a un videojuego? ¿Vale? Entonces es una cosa también de progresión de lo que es la página, y es una reputación que la propia editorial tiene que ir gestándose con el paso del tiempo, y así se eliminarían muchos de estos inconvenientes de los que estamos hablando en la revista, en la conversación. ¿Crees que afectan a las ventas? Se ha visto que desgraciadamente sí, pero ¿hasta qué punto creéis? Yo, por ejemplo, no creo que afecte tanto. O al menos no tanto como los pensamos. Ahí hay juegos como Dead Space 3 o Resident Evil 6 que han tenido los dos notazas por encima de Dead Space, y hace poco ha salido la noticia de que, al menos de lo esperado, incluso de que se está pensando en cancelar Dead Space 4. Yo creo que si un juego tiene mala nota, sí que influye para mal. Pero si tiene buena nota, no tiene por qué influir para bien. Yo es la sensación que tengo. Pero por ejemplo tenemos yo ahora mismo recuerdo el caso, ¿no?, concreto de FIFA, yo qué sé qué edición de FIFA, porque hay tantas, pero yo que sé, FIFA 2010 o FIFA 2011, en el que los desarrolladores del juego, si pasado un mes desde el lanzamiento que hubieran salido todas las reviews, tenían en Metacritic más de X nota, que podría ser un 90, que podría ser la nota que hubiesen marcado por contrato, esos desarrolladores tenían una prima. Si la compañía decide pagar una prima a esos desarrolladores y consiguen más de tal nota en Metacritic, es que saben que X nota en Metacritic implica X número de ventas. Eso está todo estudiado por ratios. Y si esto pasó en FIFA, que fue una cosa que se destapó hace un par de años, es que pasa habitualmente dentro de los equipos de desarrollo, lo que lleva a pensar a que deben tener bastante más influencia de la que podemos creer a simple vista. A ver, influencia tienen, porque si no, no estarían, si no las empresas no se volcarían en intentar que esas notas subiesen o en proporcionar todos los materiales posibles para que haya una buena nota. ¿Sabes? Yo creo que es de cajón. Lo que pasa es que, bueno, que muchas veces puede parecer que no. Bueno, yo creo que sobre todo ocurre con títulos más, por así decirlo, menos conocidos. Porque, por ejemplo, Resident Evil, Dead Space, estos son juegos que tú ya conoces. Que, bueno, que por mucho que alguien diga, por tú al final, si eres seguidor de la saga, te lo vas a pillar. ¿Vale? Otra cosa es que, bueno, que tú ya vengas descontento de ellas y tal y cual. Y, sobre todo, lo que he dicho, un juego nuevo, un juego que tú no sepas de qué va, una IP nueva. Ahí es donde seguramente sí que te vas a mirar análisis y vas a decir, bueno, ¿y este juego qué es? Bueno, ¿y este juego de qué va? Por eso son tan importantes en los juegos indie las puntuaciones y las valoraciones. Por eso es tan importante en los móviles, en Android, en iOS, en todo esto, las calificaciones que le da la gente a los juegos. Porque no son juegos que normalmente se han conocido. Es un juego que tú lo tienes ahí y que tú directamente tienes al lado una crítica. Una crítica hecha por la gente normalmente. Entonces, pues tú ya te informas, tú ya lo tienes. Si tú tienes un juego que a ti no sabes de qué coño va, bueno, que es de puzzles, que es lo que sea, lo que tú quieras. Pero tú ves que tiene 2 estrellas de 5, tú... te lo planteas antes de pillártelo. Incluso como mucho te bajarás la demo para ver qué tal. Ahora, si tú ves ya que tiene 5 estrellas, posiblemente lo mires con otros ojos. Así que ya, por eso, no creo que tenga tanta, que la tiene, pero no tiene tanta influencia en juegos ya con un recorrido como en juegos nuevos. Mi respuesta a esta pregunta es muy clara. Calificativamente es muy importante. O sea, sí, rotundamente. Las notas afectan a las ventas y las críticas afectan a las ventas, pero no solo videojuegos, sino libros, películas, incluso en la vida misma. ¿Quién le da trabajo antes a uno que tiene buena nota o a uno que tiene mala nota? Bueno, ahora el mundo está muy loco, pero normalmente se le solía dar trabajo al que tenía mejor nota, mejor crítica de sus profesores y de sus maestros. Pues aquí igual. Que no, pues se está engañando. No quiero decir que tenga que ver con la nota que da la revista, pero también con los análisis que realizan otros lectores. Yo muchas veces, cuando entro a una página grande, me intereso más por los reanálisis de los lectores que por el análisis del analista en sí. Y sí que me dejo guiar, claro que sí. Romano, con lo que has dicho antes de las nuevas IPs, ¿no creéis que a veces por el hecho de ser una nueva IP se infla un poco la nota? Porque, por ejemplo, os hago una apuesta. Yo creo que Watch Dogs va a ser un Assassin's Creed en el año 2030. Pero también creo que la nota no va a bajar de 9. Sin embargo, creo que va a ser eso. También pasó con Dishonored. Yo creo que Dishonored, yo no estoy diciendo que sea mal juego, para nada. Seguro que es cojonudo. Pero no penséis que por el hecho de ser una nueva IP, igual se le han inflado, no sé, 2, 3, 4 puntos la nota. Joder, 2, 3, 4 puntos es pasar de un 9 a un 4, No, me refiero 2, 3, 4 puntos en nuestro baremo de 0 a 100, por ejemplo. Pues no lo sé, pero ten en cuenta que la sangre fresca siempre llama la atención. Y si tú tienes a un juego que ya empieza a ser repetitivo, y repetitivo, y repetitivo, y repetitivo, y de pronto te viene uno que, bueno, que aunque siga la misma mecánica, más o menos, innova en algo, te da otro tipo de historia, te da otro tipo de aliciente, te trae sangre fresca, al fin y al cabo. Pues eso también influye en que la nota suba. No es lo mismo estar comiendo todos los días cereales a que de buenas a primeras un día te traigan una buena tostada con jamón. Claro, pero la pregunta es esa. O sea, ¿un juego por ser repetitivo es peor? ¿O por ser nuevo y refrescante, que se usa ahora la palabra refrescante y fresco, que a mí me da como repelús, es mejor? Yo creo que no. Pero... no es que sea mejor o peor, es que anime más a jugarlo, te entre más ganas de jugarlo. A mí hay veces que me pasa, que es en plan de puff, otra vuelta de tuerca, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Y ahora qué? ¿Más enrevesado? ¿Más historia me vas a sacar aquí metida con calzador? Por lo menos aquí pues puedes desconectar de esa historia que muchas veces está ya tan trillada y está un universo tan machacado que no le puedes meter nada, a abrirte más cosas, a que no preveas ya lo que va a ocurrir, sino que bueno, pues tienes otras cosas. Bueno, y para terminar ya, aquí en Guilty Beat cada uno juega lo que juega y pone la nota que les da la gana, eso lo sabemos, pero pensando un poco más en conjunto editorial, ¿qué pensáis? ¿Que a lo mejor debería ser una nota conjunta de grupo o que mejor libre albedrío? Hombre, yo retomando un poco lo que hablábamos hace un rato, yo creo que lo que es la nota individual no es el camino que muchas veces tenemos que tomar de manera obligada por falta de tiempo, de recursos o por un montón de situaciones, pero yo creo que es mejor siempre. Un análisis sale reforzado de un poco de disputo, de cambio de impresiones con otra persona, sobre todo si no coincide contigo, porque te señala los puntos negativos o positivos que tenga el juego sobre los que tú igual no pasaste. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Famitsu, que puntúan entre 4 y luego suman las notas. Tenemos casos en los que se hacen reportajes conjuntos. Y luego un caso que a mí me gusta bastante, que todavía estuve ojeando ayer, es en la Games Tribune, la revista donde Guilty Beat colabora y bueno, etcétera, etcétera, la revista digital. Te hacen el análisis y luego en un pequeño cuadro abajo te ponen esto tan mítico de las revistas impresas, que es una segunda impresión, ¿no? Entonces otro redactor que le haya dado un tiento al juego, pues señala lo mejor y lo peor que le ha parecido a él y procuran que no sea exactamente lo mismo que la persona que escribió. Entonces yo creo que eso siempre enriquece al lector, ¿no? Y siempre es una cosa muy interesante. Pero sobre todo cuidas un poco lo que es la imagen de la página, la imagen de la editorial en la que estés trabajando, que des un poco de uniformidad, que no sea cada uno a su ritmo. Yo creo que tiene que ser individual, porque al fin y al cabo la nota tiene que verse acompañada de un texto y ese texto tiene que ser coherente con la nota. A mí, por ejemplo, se me parece buena idea lo de la Games Tribune, que es una segunda opinión, un recuadro así, en el que otro redactor da su opinión distinta. Pero yo creo que el mismo que redacta el texto tiene que poner la nota, porque lo primero tiene que ser coherente y tiene que ser lo que decía antes, es un artículo de opinión. Sí, pero previamente a escribir el texto, no una vez escrito el texto, pues decir, no pongas esta nota, mira, esta nota es una mierda, pon otra mejor. Previamente a eso, debería haber un cambio de impresiones entre varios redactores o entre tal, para dinamizar un poco y enriquecer un poco los análisis. Esto es muy idílico y esto no sucede en casi ningún lugar, pero sí que es un ejercicio muy interesante llevar a cabo. Es muy complicado, ya quisiéramos nosotros podernos jugar todos los juegos para poder cada uno dar nuestra opinión. En algunos especiales sí que lo hemos podido hacer y dar cada uno nuestro punto de vista, cada uno lo ve de una forma, pero claro que es complicado. En Guilty Beat siempre intentamos darlo a la mejor opinión y la mejor vista de los juegos para que vosotros podáis decidir a qué jugar, pero bueno, oye, esto es libre para debatir y no siempre podemos coincidir con todos. Muchas gracias, chicos, por el debate. Ha estado muy interesante. Seguro que a los culpables les va a gustar bastante y van a tener de qué hablar. De la tecnología, porque vamos al Mobile World Congress que ha habido en Barcelona del 25 al 28 de febrero. Fue un poco de todo, también se tocó incluso alguna consola del mundo de los videojuegos, pero sobre todo estuvo muy enfocado al mundo de los smartphones y las tablets, que son las que están irrumpiendo como locos en el mercado, tanto de telefonía, pues como os decimos, de videojuegos, porque ¿quién no tiene ahora un juego, una aplicación para jugar en su móvil, aunque sea para matar el tiempo? Bueno, la verdad es que las novedades siempre vienen un poco de la mano de las grandes. LG, Samsung, Sony, Nokia, que está imparable también en el mercado de los móviles. También hubo unas tablets bastante llamativas, que fueron las de Lenovo, pero es una marca tan un poquito menos conocida. Una gran sorpresa también que hubo fue un sistema operativo nuevo, por si hubiera poco roce ya entre Android y iOS. Ahora sale Firefox OS para de momento los teléfonos de LG. Es un sistema operativo libre y se basa en el lenguaje de HTML5. Va a tener su propio marketplace como Android. Y de momento los primeros LG van a venir con este sistema operativo a ver qué tal funciona. Pero como siempre en España la función de LTE que van a traer estos teléfonos no va a funcionar. Como sabéis, vamos un poquito atrasados y nosotros todavía nos quedamos en las 3G y no en las 4. También Nokia con sus nuevos smartphones está pegando fuerte. Presentaron dos teléfonos nuevos de grandes prestaciones, pero de bajo precio, no como el último, por ejemplo, 920, que costaba no sé, una burrada, como 700, 800 euros. Los dos modelos son el 720 y el 520, con unas pantallas de gran resolución y con todas las conexiones que necesitamos siempre para ir conectados a todas partes. Y además presentaron un acuerdo con DreamWorks para ofrecer contenido interactivo, que yo creo que esto es muy, muy interesante también. Y como no, Samsung tenía que llegar con una tablet Galaxy Note. Yo ya no sé cuántas Galaxy Note. ¿Vosotros las habéis contado? Porque tiene que haber un montón ya por el mercado. Millones, millones. Yo ya perdí un poco la cuenta de las Galaxy, la 10, la 7, la Tab 27, la Tab 28. Bueno, esto es un lío. Pero bueno, presentaron la Galaxy Note 8. Que va a irrumpir en el mercado, como con todas las que ha lanzado. Claro, con la pasta que debe estar pagando Apple en juicios y en historias, pues dice, bueno, pues voy a fabricar, ¿no? Total, algo tendré que hacer con el dinero. Y ahí vamos con la consola que estuvo allí presente en el Mobile World Congress, que todos estáis frotando las manos porque la habéis nombrado antes en la actualidad, que es el Project Shield. La consola esta de Android, que a mí al principio me pareció un poco fea cuando vi un prototipo y tal, pero la verdad es que vista así más de cerca y tocada no parece tan horrible. No sé si la habéis visto, pero es como un mando y tiene una pantalla que se abre, una pantalla de 5 pulgadas. Y la verdad es que tampoco parece tan rara y tan fea como se veía al principio. No sé si la habéis echado un ojo, habéis leído a ver qué tal ha sido, si se ha probado. Ay, ya nos han comprado, Raquel, ya nos la han comprado. Es fea, Raquel, es fea. No se puede decir otra cosa de esa consola, es fea. Pues es un mando, no es ni fea ni es bonita, es un mando y ya está con pantalla. Un mando feo. Nada, tú te quedas con que es feo. Sí, directamente. Bueno. Hombre, yo más que con que es bonita o con que es fea, me quedo con que nos están intentando un poco vender la moto con el Project Shield. Porque os recuerdo que para poder disfrutar del Project Shield a pleno rendimiento necesitáis un pepino de ordenador que te cagas, además con una tarjeta gráfica compatible. Y para más inri, para jugar a los grandes videojuegos que nos venden en esa consola, pues como son los que están en la plataforma Steam, los triples A's y tal, tienes que jugar relativamente cerca o con una conexión a internet potente. Por lo que sería una especie de mando de Wii U, pero bastante, bastante más caro. Yo es un proyecto que, fíjate, que te estoy diciendo yo, que me compro una taza de váter con mando. Pero a mí no me termina de llamar la atención ni de convencer, por supuesto. ¿Qué pensáis de otra función que presentaron? Creo que fue LG. La posibilidad de jugar desde el móvil en la tele, es decir, usar el móvil como un mando. ¿Qué utilidad y qué función le veis a esto? La misma que Wii U con su tablet, la misma que está intentando buscar en teoría Microsoft con Surface y la misma que está buscando Sony. Ya que tienes un dispositivo que funciona como tal, pues poder hacer lo que muchos pedimos, tenerlo delante de la tele, poderlo conectar. Ya conecto mi PC con un HDMI a la tele, ya conecto la consola a la tele, ¿por qué no voy a poder conectar mi móvil a la tele y aprovechar las funcionalidades del móvil? Sí puede, porque realmente puede, no es tan descabellado. Pero es una manera muy divertida de poder llevar una consola con unos juegos bastante competentes, los juegos Android y los juegos iOS, a cualquier lado. Te la puedes llevar de vacaciones, te la puedes llevar a casa de un colega, te eches una partidilla rápida, te aburre, la conectas a la tele. Yo lo veo una idea genial y cada vez más extendida. ¿Lo veis que se vaya a estandarizar el uso del móvil como mando en la consola? ¿Lo veis más factible que a lo mejor alguien le vaya y se compre una Surface o una Wii U? Pues que es una cosa que si la tienes ahí la vas a utilizar, eso está clarísimo. Si tienes un teléfono que con un cablecito que seguramente te venga incorporado, lo vas a conectar a la tele y vas a entretener entretenido a tu muchacho una tarde, joder, pues lo vas a utilizar y tanto que lo vas a utilizar. Vaya, ¿qué tal? Va a ser un éxito, de hecho ya lo está siendo. Yo, por ejemplo, el caso personal típico, mi cuñado tiene una Xperia con una conexión HDMI y mi sobrinillo, pues cada vez que puede o cada vez que está, yo que sé, en casa de la abuela, que está aburrido, el chaval no tiene nada que hacer, no tiene una consola a mano, papá, déjame el móvil, lleva su cablecito y se pasa una tarde estupenda. Gran idea. La cosa es hacerlo fácil. Si lo haces fácil y accesible, si no tienes que tener que si programas, que si instalar esto, que si la tele... Si es simplemente un cablecito que tú conectas, o incluso a veces por streaming, que es lo que cada vez se viene más. Pues ideal, es lo dicho, es que no, ya no tienes que ir cargando con una Play, ya no tienes que ir cargando con una Wii U arriba y para abajo. Es cierto que normalmente los juegos pues suelen ser de otro estilo, pero a ver, ¿para qué quieres más muchas veces? Soy muy de móviles, de smartphones, de llevar lo último, de bajaros lo primero que veis en las stores. Yo sí soy de bajarme varias cosas, de probarlo todo, de ir para arriba y para abajo, pero eso de lo primero que vea no. Ya he dicho, yo me guío también mucho por las opiniones, no al 100%, porque hay veces que, bueno, que evidentemente porque a mí me puede resultar algo útil que a los demás no, pero sí les he hecho bastante cuenta. Y este nuevo sistema operativo que os comentaba, el de Firefox, que se llama igual, además que el navegador, yo me he vuelto un poco loca cuando leí las informaciones y tal, y decía, ¿cómo que el navegador tiene un sistema? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo veis? Porque más competencia todavía, ¿es bueno, es malo, es regular? ¿Qué pensáis? Bueno, ya se venía hablando lo de Firefox, que iba a hacer su sistema operativo, pero estaba ahí un poquito en stand-by. Y no sé, muy bueno tiene que ser, ¿vale? Para que salga para adelante, porque teniendo ya a iOS tan asentado, a Android tan extendido y ahora a Windows Phone también pegando fuerte... Pues mucho tiene que destacar Firefox. Y yo ya te digo que últimamente los chicos de Firefox no me han estado reportando ningún tipo de alegría en comparación con Google. Y lo digo así de claro, no, ni me han llamado la atención, ni me han gustado, no, han ido para atrás todo lo que habían conseguido antes. Entonces, a ver, que se centran en esto y consiguen sacar algo bueno, pero ya te digo yo a ti que yo... Por el momento, como si no se hubiese presentado. Hombre, a mí me parece que todo lo bueno, todo lo nuevo es bueno y todo lo nuevo puede aportar algo. Firefox es una compañía bastante competente, ya lo he demostrado en navegadores. ¿Y por qué no en un sistema operativo para móviles? Total, peor que el BADA no puede ser, así que por probar que no quede. Bueno, pues veremos a ver cómo es este nuevo sistema y a ver cómo son las nuevas tablets y los nuevos móviles y ya analizaremos algún juego... en un futuro, unos meses, a través de la televisión, quién sabe. Ha llegado nuestro podcast. Muchas gracias a los que habéis participado, a Pedro, a Alex, a José, a Manu y a Anastasio. Pues nada, un placer. Nos vemos la semana que viene. Pues lo mismo digo que Pedro, ¿eh? Muy feliz de estar como otro día más, ¿eh? Bueno, yo me despido también otra semana y me lo volví a pasar muy bien por aquí, así que repetiré. Pues yo también me lo he pasado muy bien como siempre, encantado de haber estado por aquí y bueno, al final no me he desdoblado. Supongo que lo tendré que hacer más tarde. Bueno, pues yo me lo he pasado fatal, estaba ahí un poquito hasta las pelotas deseando volver a Tomb Raider, así que genial, hasta la semana que viene. Antes de despedirnos, vamos a dar el ganador de nuestro Metal Gear Rising que anunciamos en el podcast anterior. El ganador es Manu-Sansan. Enhorabuena y Guilty Beat se pondrá en contacto contigo para tomarte los datos y enviarte tu premio. Que lo disfrutes y muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo era? Manu, ¿la cantamos a dúo? No. ¿Cómo era? Es que... Every day's so great at your Junes. Alex, de Zorro Life 5, tío. Sí. Me los he puesto todos ahí, tío. Tetas. Me eco. En este programa traemos un montón de novedades y de... Joder. Pues vamos a ver qué hay ahí. Pues vamos a ver qué hay de... Joder. ¿Me oís? Sí. Vale, es que estaba aquí en la página de Guilty Beat y me ha saltado la publicidad de... A mí también me ha saltado, macho. De Foster's Hollywood, ¿sabes? En realidad la noticia está presentada como que la PSV... La PSV... Nada, que se ha caído por un cubo por ahí.